Mario Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 y murió el 17 de mayo del 2009. Fue poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico uruguayo perteneciente a la generación del 45. Vamos a leer una serie de citas o frases, como os he comentado antes, de este autor, como asimismo sus poesías, algunas de sus poesías, no todas, porque tiene un amplio abanico de obras publicadas. Como por ejemplo la frase: todos queremos lo que no se puede, somos fanáticos de lo prohibido. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Todos los poemas de Benedetti tienen algo que ver con la cotidianidad que vivimos y con lo que podemos sentirnos fácilmente identificados. Destacan mucho la hipérbole, la personificación y la dramatización como figuras literarias frecuentes. Otros rasgos fundamentales son el humor y la ironía. Obra más conocida, titulada La Tregua, se ha traducido a decenas de idiomas y ha sido adaptada al cine, la televisión, el teatro y la radio, pero que sobre todo ha gozado de la excepcional acogida de todos sus lectores en todo el mundo. Dos citas más. La mariposa recordará por siempre que fue gusano, y el que hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto. Hola, soy Maribel, de Santiago de Compostela. Gracias por darme voz en vuestro programa. Un abrazo grande para Onda Terral. He elegido un poema de Gloria Fuertes y dice así: soy como un erizo dulce de agua dulce. Mis peines son defensivos. Nunca ataco si no me ataca o me quita la petaca. No como casi. Fumar es mi evasión. Prefiero echar humo a echar desamor. Fumar es mi evasión, y cuando me pagan un poema, bebo whisky con sifón. Soy como un erizo dulce, de agua dulce. Si me ataca, ataco. Si me acaricia, ¡oh, qué cosa! Yo, el erizo, me convierto en rosa. Muchas gracias, Maribel. Tú sí que eres dulce. Madre Mía con los latigazos de Michael Jackson. Benedetti formó parte de la denominada generación del 45. En sus trabajos se evidencia varios géneros como la novela, el ensayo, los cuentos y la poesía. Como lector, es difícil entender la obra de Mario Benedetti de otra forma. Como lector, son palabras de Benedetti, siempre me ha apasionado buscar el verdadero rostro del escritor y este solo es reconocible en las obras completas. El escritor uruguayo dijo que la industria editorial considera la poesía como la gran cenicienta de la literatura, pero que para él la poesía es la verdadera alma del mundo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Qué estrés me está cogiendo con los látigos de Michael Jackson? Es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. This world makes you crazy and you take it all you can then. Mario Benedetti, mi táctica. And I'll see your true colors shining through. I'll see your true colors. And that's why I love you. So don't be afraid to let us show. Mamá, de Sofía Valencia. Soy consciente que tu abrazo no volverá y que tu mirada se perdió por el camino. Hoy te quiero, mamá, dedicar mis días, mis sueños y mi destino. Esa efímera sensación de alcanzar tus manos mientras en sueños se evapora cruel tu imagen, como pasando a otro plano. De mi mente sin poderte retener. La imagen pasa y te pierdo. Vuelvo a verte de repente. Te esfumas volviendo al recuerdo que nubla de tinieblas mi mente. Aunque no lo sepas jamás, si sabes de mí, quiero creer que sí puede ser. volver a sentir tus caricias y tus besos en mi piel. Porque ese lazo invisible es indudablemente el que pertenece sellado entre dos almas eternamente, aunque una de ellas se haya marchado. Quiero que sepas y que no se te olvide que no me olvido yo de quererte, aunque la vida me castigue de no volver a verte. Que tu recuerdo está calado entre mis huesos, en todos mis días, que no hay tiempo ni pasado que te borren de mi vida. Serás mis ojos frente al mundo, porque me enseñaste la fortaleza de luchar mientras me hundo en esta inmensa tristeza. Soy consciente que no volverás y que te perdí por el camino. Por eso, mamá, hoy te quiero dedicar todos mis éxitos, mis sueños y mi destino. Nuestros ojos si brillan mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Gracias, Trinidad, por el recitado de mi poesía dedicada a ti, mamá, y hacerme emocionar. Muchas gracias. Esta poesía la podéis encontrar también en mi libro titulado Poem. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui. Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente. No recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces. Y perdona si algún pretendí que no fueras tú misma. Si preguntan. Hola a todos, soy Carol Florenza y voy a recitaros un poema corto de Loreto Sesma, que está recogido en su poemario 317 kilómetros y dos salidas de emergencia. Espero que os guste. Las mil tormentas que hacen llover en tu cabeza, que te exprimen los lagrimales y te hacen querer desaparecer dentro de botellas sin mensaje. Todos los barcos que llevas por dentro, deseando llegar a un puerto. Un corazón que de tan roto que está, se siente muerto. Y yo, imbécil de mí, queriendo ser tu amuleto en mitad del oleaje, gastándome la boca en cada peaje que me cobras por intentar entenderte. Nunca pensé que alguien que te parte los dientes podría ser la misma persona que te hace sonreír. Gracias, Carol. Sin vuestra colaboración, poesía eres tú. No sería nada. Un besito y gracias. Te quiero es quizás el poema más célebre de Mario Benedetti. No solo ha sido leído por muchos, sino que ha dado pie a las más hermosas canciones del repertorio latinoamericano. Benedetti repasa las razones de su amor, que no se limita al hechizo inconscientemente. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aura ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente vive feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La poesía titulada Te quiero, de Mario Benedetti, que habíamos comentado un poquito antes del recitado. Con los gustos, los colores. Para mí no es mi preferida. ¿Y para ti? Sabes que tienes el chat de aquí, de Onda Terral, para poder comentarme lo que desees. Que te gusta, que no te gusta, que te ha encantado un recitado de algún autor diferente, que querrías recitar un poema, cualquier cosa. Me lo puedes poner aquí en el chat, que yo lo voy a leer. Onda Terral presenta Charla entre escritores, un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Bienvenidos a Charla entre escritores en Onda Terral. Charla entre escritores y poesía eres tú. Se emiten en el mismo sitio y a la misma hora y el mismo día, pero no juntos. Os espero. Un besito. Vamos a escuchar otra poesía de la voz de Vicente Millán. Cara al viento se hace largo el camino, arena que levanta el viento, llorar. Y comienza el trayecto sin destino, al que lento y seguido se va a parar. Aquel largo bastón de peregrino, el cual sabe ya su ruta sin mirar, será necesidad, bastón divino, pues ya conoce el destino, nuestro hogar. Y cara al viento, frente a ti, adivino tu pensamiento, exquisito manjar, que no se hace difícil el camino, paso, otro paso tras otro al andar, cuando aún sin saber siquiera el destino, se ama la persona que se va a buscar. Hola. Me llamo Vicente Millán y aquí os dejo un poema de mi libro Eternizándome, gracias a Onda Terral, Poesía Eres Tú y Sofía Valencia. Un abrazo. Es la historia de una voz templada por el blues. Es el canto que arrastró el hambre y el amor. Y yo, como siempre digo, todo llega y todo acaba, pero no antes sin escuchar una poesía de Mario Benedetti en la voz de Trinidad Merino. Su dulce oscura piel, sentimientos en su...